rabia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Sabia y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol, que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle tras las Sierras, martes 13, no te cases, no te embarques. Casarme no iba a pensarlo, embarcarme está muy difícil. Pero bueno, acá estamos haciendo un nuevo programa de esqueje desde Los Hornillos para todo el Valle y para todos quienes nos escuchan por internet. Antes de cualquier cosa más que vaya a decir, voy a saludar a mi compañera Florencia Pelacini. ¿Cómo le va? ¡Buen día! Muy buen día. ¿Por qué habla así usted hoy? El martes, me levanté así. Martes 13. Martes 13, ¿cuántas cosas? Lo vamos a decir muchas veces. Martes 13, no. hasta que se ponga bueno. Ya arrancó bien igual, ¿no? Arrancó bien. Estamos acá, día muy soleado, mucho calorcito. Yo ya salí con pollera, quiero contarle. ¿En serio? ¿Pollera y moto? Pollera en moto, ¿y tuvo frío? Nada, absolutamente. Ah, eso es muy bien. Eso es muy bien. Eso habla del calor que está haciendo, ¿no? Eso no es muy bien. ¿Qué? ¿Por qué martes 13 está asociado a esta locura? ¿Alguien sabe? Yo la verdad ¿alguien es no, que... vos sabés, digo. Podemos igual preguntar. Sé que hay muchas supersticiones alrededor. Mi abuela, por ejemplo, vio que a mí me encanta hablar de mi abuela anónima, la Balbina, que ya no es anónimo porque siempre nombro la Balbina. Ella era muy supersticiosa, Florencia, ¿sí? Pero muy supersticiosa. Y de hecho, eso, eran los martes 13 y los viernes 13, que yo no sé muy bien cuál es la diferencia. Sé que Sé que hay como, en algunos países tiene más peso el martes 13, ¿no? Ajá. Como este lugar de creencias religiosas, mitológicas y leyendas asociadas a lo que ocurre los martes 13. Que todo tiene que ver con la mala suerte. Todo siempre tiene que ver con la mala suerte. Y hay en otros territorios donde el viernes es el que cobra mayor protagonismo. En mi caso, o sea, yo tengo como más presente el viernes 13 como día de mala suerte. Ah, o sea que estamos tranquilos, no estamos tan zarpadas. No. Igual bien. Vio cómo es, ¿no? ¿Por qué la mala suerte? ¿Sabes que yo tengo una duda en esto de la superstición y las cábalas, digamos? Ajá. ¿No? Como que, por ejemplo, hay gente que bajo ningún punto de vista pasa caminando por debajo de una escalera. ¿O qué le pasa si cruza un gato negro por delante cuando esa persona va caminando? ¿Usted sigue esas indicaciones? Yo hay cosas que no sé lo que... No. Hace tiempo que dejé de hacerlas. Uh-huh. Creo que no ha cambiado mucho mi vida. Tengo un poco de buena suerte y tengo un poco de mala suerte. Pero vio que hay como una cosa ahí que no se entiende bien. ¿Cuál es la diferencia entre la superstición y las cábalas? Uh-huh. Hay cosas que la tenés que hacer por cábala. Sí. O mal llamados tox. ¿Usted tiene tox? Yo tengo tox no asociados a no pasar, digamos, por abajo de la escalera y esas cosas de los gatos negros, si se le cruzan o no se le cruzan. Tengo otros más, no sé. ¿Quiere compartir alguno al aire? Ay, no. Es que mis tox son muy asociados a la limpieza. Vaya, por favor, capaz que da algunos tips importantísimos para la gente que está del otro lado. Por ejemplo, ¿vio las endijitas de los vidrios? Sí, a donde se enganchan, sí. El vidrio la madre. Limpiar las endijitas de los vidrios. Ah, ese es un toc. No, pero bueno, he aprendido a manejarlos también. Yo quería compartirle igual antes también en esta cosa que hemos dicho, bueno, martes 13, no te cases, no te embarques, escaleras, gato negro, bla, bla, bla, tanta cosa vinculada a la mala suerte, que dijimos, bueno, a ver, ante este panorama donde querer o reventar que martes 13 trae mala suerte, decidimos lanzar una consigna, un poco para sacarle la mufa y la mala fama este día, ¿no? Sí. Pasa que... También hay que ser un martes 13. Hay que tener identidad de martes 13, ¿no? Es una actitud, ¿no? Martes 13. Igual, discúlpeme, pero no es lo mismo un martes 13 o un viernes 13 de cualquier año que un martes 13 del 2020. Eso no lo había pensado. O sea, vos viste lo que está pasando en el 2020 y todavía faltan como 2 meses. Yo, si no tuviese que estar haciendo esqueje, me hubiese quedado quietita en mi camita todo el día hasta que sean las 12 de la noche. Y eso que no soy supersticiosa, ¿eh? Usted está invitando a la gente a quedarse escuchando esqueje hasta las 11 de la mañana, por lo menos. Sí, por lo menos, sí. Y el resto del día también, ¿eh? Lo que sea. En este 2020, solo pero porque le estoy dando mucho énfasis al tema de que es 2020, con la cantidad de cosas que están pasando. Puede ser. O sea, nosotros ya salimos, ya agarramos la moto, ya estamos yo acá. Yo me la fui, yo manejé ya por estamos, la ruta. ¿No? O sea, bueno, vamos a sacarle mufa, vamos a hacer un programa, por las dudas. Y vos me puse el casco. De todos modos, mire, yo antes de que sigamos, o sea, le vamos a compartir en breve, segundos nomás a la audiencia, cuál es la consigna que pensamos para el día de hoy, que está vinculada a este día de martes 13, pero acá encontré alguna información sobre esto de por qué el martes y por qué el 13. Ajá. Que parece que cuando se combina martes y 13 es... Muerte y destrucción. Marte era el dios romano de la guerra. O sea, viene... Sobre todo las supersticiones vinculadas al martes están relacionadas con las culturas griegas romanas, donde el martes era el dios de la guerra. Ajá. Entonces, ese día... Martes era regido por el planeta, regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre, la violencia. De hecho, ¿se acuerda que el otro día nosotros veíamos Marte muy cerquita de la Tierra? ¿Y qué cagazo que nos dio? Basta, ya Marte, cumplido, ¿qué va a pasar? Un agarre el horóscopo encima, toda la información cuando la cruzas decís, ay no, Martes, planeta rojo, Martes, no, 13, terrible. Dios, guerra, destrucción, muerte, pandemia, por favor. Bueno, 13, ¿cuántos eran los apóstoles de la última cena de Jesús? Ese día falté yo. ¿Cuántos eran los asistentes a la última cena? Yo ese día falté. No 12, fue. 13, ¿cuántos? No 13, me imagino. 13, me imagino. 13. Que tenía que ser. ¿Y sabe quién era el traidor? ¿Qué número tenía el traidor? El 13. El 13. No, okay. Y además, ¿sabe cuál es el capítulo del Apocalipsis? El 13. El 13. No te puedo creer. ¿Y sabe cuántos espíritus malignos hay en el Kabbalah judío? ¿Cuántos? 13. Y sabe, además... No, le puedo seguir tirando. La idea es que ya me entregué. Además, ¿cuál carta está asociada a la muerte en el tarot? El 13. ¿Y sabe cuál es el ciclo de la vida y la muerte para los egipcios? El 13. El 13. Todo 13. ¿Sabe cuál es el peor canal de televisión de la historia? El 13. Así arrancamos con Martes 13. Tenemos la consigna para, decíamos, para sacarle mufa y destrucción a este día, a este día pandémico del 2020. Y tenemos para sortear dos cosas muy hermosas. Bueno, dale. ¿Queremos que nos respondan la consigna? Sí. Escúcheme bien, escúcheme muy bien. ¿Usted tiró una lista de difusión para la gente? Yo tiré una lista de difusión. No, porque no estoy. ¿No está la lista de difusión? Sí, estoy, pero no me llego después de llamar. Todo el mundo sabe que no voy a participar en los sorteos. Deje de distraerme. ¿Cómo que no? Desde las 9, ahora que estamos arrancando, hasta las 11 nos pueden responder a la consigna que les estamos proponiendo, que es, ¿qué esperás para este día que dicen es de mala suerte? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Vos qué esperas? Yo espero que no quedarme sin nafta en la ruta, por lo menos. ¿Usted cargó ayer que fue a Las Rosas? Estaba lleno, gracias a usted. ¡No! Ah, ¿segura? ¡Qué jugador! Florencia, deje de distraerme. La consigna es, ¿qué espera para este día que dicen es de mala suerte? Y hoy traemos dos premios para compartir. Uno de ellos es la harina integral de la cooperativa de producción del Molino de la Ronca. Es refacharita. No. Usted la está viendo desde el otro lado del vidrio y yo quiero describirlo un poco. Porque dicen que lo de afuera... No importa. No importa. Pero en realidad, uno cuando ve este paquete, dice sí, sí importa. De una. Es verdad. La propuesta... ¿Por eso usted se maquilla? Prolija. La propuesta prolija de la harina integral del Molino de la Ronca, del paquete, el envoltorio cocido a mano, es bellísima. Y adentro, el contenido, es exquisita la harina que producen los compas de acá, que no solamente están produciendo harina, sino también harina integral, me refiero, ajá, sino también harina de garbanzo, bien, harina de maíz, harina de arroz integral, ajá, fíjese usted. Todo eso se puede conseguir acá en el espacio comunitario de La Ronca, se pueden acercar. Y además hay una serie de locales acá en Los Hornillos, distribuidos por el lugares. Valle. Sí, donde pueden comprar la harina. En Las Rosas. En Las Rosas, ahí luego le vamos a pedir a las compas que nos traigan todos los puestos para conseguir la harina. Entonces, respondiendo a la consigna, ¿qué esperas para este día que dicen es de mala suerte? Participas por la harina integral del Molino de La Ronca. Sí. Y también tengo conmigo aquí, El Canto Amanece, que es el primer disco del dúo Sores, sí, ya casi que no se consigue, así que lo tenemos ahí presente para todos aquellos que quieren participar de este sorteo. Por El Canto Amanece, el primer disco del dúo Sur, es dúo de acá, hornillense. Claro. Y bueno, ya tiene sus años, ¿no? Tocando acá en el Valle, en distintos lados. Seguramente vamos a poner una cancioncita en el transcurso de la mañana. Y por la harina de La Ronca. Bien, vamos. Hay un vacío legal en un momento. Yo quiero saber, por ejemplo, la gente que escribe mensaje y no participa en la consigna, ¿entra en el sorteo? Hay un vacío legal ahí. Confusión. Lo deliberaremos después. Bueno, venimos de un fin de semana sumamente agitado, agitadísimo, y termina el fin de semana con un martes 13. Escúchame una cosa, siendo las 9 y cuarto de la mañana, yo la invito a que escuche con mucha atención para ver qué es lo que usted tiene que... Ya salió igual de su casa y no le importó nada, y usted salió en moto y en pollera, nada que ver. Pero ¿sabe qué? Aquí le traje a la chica del clima para este martes 13, que no te lo podés perder. A ver. Buen día para todos. Hoy, martes 13. Tendremos una temperatura máxima de 33 grados. La mínima, 16. Para mañana, miércoles 14, tenemos, y crucemos dedos, una probabilidad de 45% de precipitaciones. Esto significa que si todos y todes intencionamos para que eso suceda, yo creo, espero, ansío que la lluvia finalmente venga. La máxima, 25 grados. ¿Esto qué significa? Al menos la temperatura va a bajar. Si baja de un día al otro, casi 10 grados, es que algo tiene que pasar. Yo quiero creer que ese algo se llame lluvia. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. Oso bien, ¿eh? Oso bien. Oso lo que usted misma oyó y lo que yo oyé. Sí. Me emocioné y se me lenguatrabaron las palabras. Bueno, parece que va a haber lluvia. ¿Usted se imagina? Yo creo que ya olvidé lo que mi piel siente con la lluvia, pero... ¿No se baña usted igual? ¿O no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, no está bien solo para saber. Se combina. En la piel se combina la caída de la lluvia con el olor a la tierra mojada. ¿Cómo se llama ese olor? Retoño. Bueno, ahí arrancábamos nomás y ya tenemos mensajes, pero vamos a ir dándolos a lo largo del día y respondiendo a esta consigna que hemos propuesto. Usted no lo quiere dar ahora, me encanta. Contarle nomás que el número 13, que recién hacíamos todo el listadito del número 13, sí. Bueno, acá Gus, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo, nos hace acordar también que el número 13 es sagrado en las culturas subyugadas de Oriente y América y tiene que ver con la energía femenina y las 13 lunas de 28 días. ¡Vamos, 13, vamos! Y espera, la consigna que... en esto de qué esperanzas, qué esperan para este día, martes 13, Bus, dice, espero que Debo, con su toque de limpieza, pase por casa. Esa va a ser una próxima consigna. ¿Cuál es tu toque más toque? Yo tengo 200 por hora, tengo. Sí, 200, sí. Sí, sí. Bueno, escúcheme. Usted recién nombraba que este fin de semana tuvimos un montón de cosas que estuvo muy, muy, muy movilizante, muy movilizado. Sí. Sabemos, estamos en el valle todos conscientes y con el cuerpo muy alerta a lo que está pasando en el sur, con los incendios allá por la zona de Ullava, por Guanaco Boleado, por todos los distintos parajes. Se quemaron un montón de hectáreas, no solamente la tierra, la flora, la fauna. Bueno, el fuego llegó al pueblo de Ullava, ya vamos a estar metiéndonos un poquito en eso. Y también sucedió ayer, en el marco del encuentro plurinacional de mujeres no binarias, travestis, trans, una actividad ahí en la Plaza de las Rosas, así que seguramente vamos a estar hablando de eso. Tenemos columnistas invitados, tenemos corresponsalías, tenemos un montón de cosas para compartirles, así que si a usted le parece, vamos con el primer tema musical de la mañana. Sí, claro. ¿Cómo y luego volvemos con todo. Vamos. Que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quien extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Y sigo dormida. futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves, jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar, sin caer y sin poder cambiar de sitio. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Mañana 24 minutos, compartíamos una primer música de la mano de Ana Prada haciendo Tentempié. Y nos metemos de lleno ahora en Voces del Valle de la mano de Romina Peselato, quien está en comunicación telefónica con Esqueje. Así es, muy buen día Romy, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Florita, ¿cómo están ustedes ahí en el estudio? Muy bien, acá volviendo después de este fin de semana largo que pasaron muchas cosas, contábamos recién también, y volvimos en este martes 13 tratando de meterle, sacarle mufa, ¿no es cierto, Romina? ¿Viste toda la carga que tiene este martes 13? Ay, así es, escuchaba también ahí a la chica del clima que viene cada vez más súper producida. El martes 13 siempre es un día... Bueno, viste que hay sectores, quizás podríamos capaz pensar que el mundo se divida en gente que piensa que trae buena suerte y gente que piensa que trae mala suerte, ¿viste? Hay gente que lo celebra. ¿Vos de qué lado estás? Más bien, no, soy más bien cautelosa con el mundo. Sos cautelosa, sí, sí. Vos también debes haber tenido abuelas que eran muy supersticiosas, ¿no es cierto? Sí, era siempre un día, viste, medio como tranqui, sobre todo eso, ¿viste? Dice, no te cases ni te embarques. Bueno, hace rato que ya casi nadie se claro. casa. Claro. Y embarcarse. Pero bueno, no tomar decisiones así grandes, ¿viste? Bueno, ¿viste? Cumplimos con lo que hay que hacer, pero no decir cosas importantes. Claro, tiene más que ver con eso. Bueno, Romy, te escuchamos un poco bajito, lo único por ahí. Ah, ¿y eso cómo hago yo con eso? Bueno, no, igual se te escucha. Voy a sacar el... Pero escúcheme, deje que se lo decida yo. Se está escuchando muy bien. Pues suba el volumen usted. Estaba con auricular. A ver. Igual acá Florencia dice que me niega, estamos ya en conflicto con Marte. Marte está provocando conflicto entre nosotras y dice que se escucha bien. Yo te escuchaba bajito. Bueno. Escuchamos, Romina, estamos acá, bueno, en comunicación con vos, como corresponsales de Villa de las Rosas. Sabemos que anduviste ahí registrando cositas este fin de semana, ¿no? Sí, por ahí un poco vinculadas al encuentro pluri, ¿no? Este fin de semana hubiera sucedido el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias número 35 con sede en San Luis, que fue bueno un encuentro que celebramos muchísimo desde que supimos el año pasado en La Plata que iba a suceder acá cerca, también sabiendo lo importante que es hacer presencia masiva en provincias feudales como San Luis. Y bueno, este escenario no permitió que suceda este año. Algo importante de aclarar es que va a suceder el año que viene en San Luis, no es que se saltea esa sede uh-huh. para el encuentro pluri. Y este fin de semana, como por un lado, desde la comisión organizadora de San Luis se propuso una agenda de actividades virtuales que le pusieron de nombre Agite Virtual, palpitando el encuentro pluri, con actividades muy hermosas, muy muy buenas, muy esperanzadoras, que se pueden recorrer visitando el canal de YouTube del encuentro, como la Asamblea de la Vía Yala, que siempre en el encuentro es una de las actividades más potentes y conmovedoras. Bueno, una asamblea virtual muy muy rica. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar a la voz de la Pame McKay, una compañera, una gran activista que vive aquí en Merlo y compañera, que nos cuenta un poquito en torno a la organización que vinieron sosteniendo todo este año tan particular en relación al encuentro plurinacional. Bien, la escuchamos entonces. Es la primera vez que se elige San Luis para realizar un encuentro, entonces en ese sentido era como muy, muy especial, es muy especial para nosotros. Después también compartirles que pudimos cambiar el nombre al encuentro, algo que creemos que es una deuda que venía teniendo este encuentro para todos los compañeros que desde hace años vienen visibilizando que en el concepto de mujer no se sienten nombradas. Entonces, en ese sentido, nos parece sumamente importante que los compañeros de los pueblos originarios, los compañeros lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, intersex, puedan nombrarse, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos entonces la voz de Pamela desde San Luis, ¿no? Nombrando cómo nombrarnos también, ¿no? Las posibilidades, la necesidad de nombrarnos y poder nombrarnos. Sí, así es. Pasar a nombrar al encuentro como plurinacional y de mujeres, travestis, trans, lesbianas, intersex y no binarias, en una decisión política que se tomó el año pasado en el cierre en La Plata, que generó mucha tensión porque había un sector del encuentro que no acordaba con esta decisión. Uh-huh. Y bueno, es una decisión muy importante y que se ha tomado desde la comisión organizadora en San Luis, seguramente en articulación con instancias nacionales, uh-huh. Que celebramos profundamente. Algo para recuperar interesante del diálogo que tuvimos desde La Marea con Pamela es que ella nos contaba que se han sostenido las asambleas de manera virtual y que las asambleas vienen siendo con compañeros de 12 puntos diferentes de la provincia de San Luis, también en una intención política de descentralizar la organización, que no recaiga en organizaciones que habitan estrictamente el territorio de la capital, ¿no? Y que, bueno, suele pasar, ¿no?, que los eventos masivos quedan circunscriptos a los lugares más grandes, digamos, y en este caso las asambleas venían siendo con referentes de distintas regiones, y cuando se inició la imposibilidad del tránsito por uh-huh. la pandemia, en lo virtual también procuraron sostener esa representatividad de diversas regiones. Así que, bueno, celebramos mucho también ese proceso de organización que se sostuvo hasta aquí, y que uh-huh. se seguirá sosteniendo sin duda. Sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, ahí bien decías vos también, ¿no? Ahí con toda la esperanza y expectativa del año que viene poder encontrarnos cuerpo a cuerpo acá nomás en San Luis. Acá nomás, sí. Acá nomás. Una alegría tremenda. Sí. Romy, en el marco también del encuentro plurinacional, sabemos, y bueno, nombrabas al principio, también se realizaron diversas acciones regionales, ¿no? En distintos puntos del país. Y acá en Villa de las Rosas también. Así es. En Villa de las Rosas hubo como un espacio autoconvocado de compañeros de diversos espacios organizados y otras personas que no pertenecen necesariamente a ninguna colectiva, pero que se sumaron para pensar en alguna instancia de encuentro y de visibilización en torno a un encuentro que, bueno, que este año extrañamos tanto. Así es que en el día de ayer se realizó una convocatoria en la plaza de Villa de las Rosas, a la que asistieron compañeras, compañeros de diversos espacios. Bueno, ahí nos encontramos con ustedes desde Radio El Grito, La Marea, Circa, Casa Diversa, las compañeras de Tras, La Urpila, las mujeres de Tras la Sierra, que son compañeras de Más al Norte, y compañeras y compañeros autoconvocados, artistas también, uh-huh, convocades. En lo que fue una acción, que se trató de una intervención pública, la convocatoria reunió entre 50 y 60 personas que simplemente marchamos en círculos en la plaza, atentes a las nuevas también regulaciones que hay en la región respecto al COVID, uh-huh, con distanciamiento, con barbijo. Frente a la policía se realizó una intervención en reclamo por las desaparecidas del Valle de Tras la Sierra, por quienes seguimos exigiendo justicia y respuestas. Y luego el cierre en el centro con una canción. Fue, la verdad, que es una acción sencilla, breve también, pero bueno, sin duda es muy, muy movilizante, esperanzadora, el volver a vernos, aunque no ha sido del modo que uno quiere ni necesita, pero muy conmovedora, ¿no?, de vernos ahí en acción en la plaza. Sí, sí, bueno, ayer también como para sumar a ese registro o ese panorama visual que vos estás describiendo, ¿no? Fue como muy hermoso ver tantos colores en la plaza, que ya de por sí está estallada en la primavera, y tantos cuerpos con todos los protocolos, pero ahí, eso, mirándonos a los ojos, sabiéndonos hermanes también en la lucha que venimos llevando adelante desde nuestros feminismos también, ¿no? Ahí haciendo presencia en la plaza. Uh-huh. Estuviste ahí también, bueno, registrando algunas voces. Así es, tenemos algunas voces de compañeras y compañeros presentes. Bueno, ¿te parece que las escuchemos, Romy? Dale. Vamos, entonces. Esta acción acá en el Valle de Tras la Sierra, concretamente en Villa Las Rosas, hoy. Por todos los que estamos participando de esta movida, es una emoción muy grande vernos unidos y con ganas de que esto siga sucediendo, así que la verdad que sobre todo lo que siento es emoción de ser parte. Janina de Circa, ¿cuál es tu opinión, digamos, tu sentir como colectiva hoy, artística también, haciendo parte de esta acción? Re importante encontrarnos y darnos cuenta que somos un montón de personas, seres, por una misma causa, ¿no? Hacernos oír también. Nosotras de Circo participamos con una intervención con respecto a las mujeres desaparecidas del Valle. Así que bueno, visibilizando un poco esa parte. Hola, soy Morena de Las Cuerpas. Hola, soy Pato de Las Cuerpas. Bueno, y muchas otras cosas más. Y otras cosas también, sí. Por ejemplo, de Casa Diversa. Muy bien. Chicas, ¿cómo sienten la realización de esta acción acá en el Valle de Tras la Sierra en este fin de semana tan importante? ¿Cómo están sintiendo esta acción hoy en la plaza? Y está buenísimo hacer voz de este momento, escuchar las palmas, ¿no? Estar acá, hacer presencia, visibilizarnos desde ese lugar, encontrarnos con otras personas que quizá durante el año no sabes ni siquiera, gente que ni sabías que habitaba este espacio, y estamos acá. Sí, y siempre adhiero a lo que se more, y también siempre es muy bello esa cuestión organizativa. ¡Alerta! ¡Alerta que caminan! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡Qué qué lindo escuchar ahí las voces de las compañeras ahí desde la plaza, ¿no? Sí. Y esas palmas, esos ecos, esos cánticos que tanto extrañamos cantar. Ay, entre sí, todas, sí. ¿No? Bueno, Romy, te agradecemos mucho, bueno, tu corresponsalía desde ahí, desde Villa de las Rosas, haber traído estas voces y nos volvemos a encontrar el martes que viene acá escuchándonos. Bueno, un abrazo, compañeras queridas. Gracias, un abrazo para las dos y para la audiencia. Pasaba allí Romina Pezzelato, ella es parte de la Marea Noticias, bueno, y nos traía estas voces vinculadas al Encuentro Plurinacional de Mujeres Trans No Binarias. Qué movilizador todo. Muy movilizador. La jornada, el registro de vuelta de los cánticos, muy movilizador. ¿Le parece una música? Me parece una música, sí. Ya tenemos nuevos mensajes acá para leer, pero sí. Vamos con una quiere, música. Vamos con la musiquita y después volvemos con ellos. Le traje a la compañera Alba Iruzubieta. ¿La conoce? Amiga claro de la casa. Sí. Amiga de la casa, haciendo menta y licor. Y... pam parraba da pam pam parraba da pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam deseo me nace no sé dónde ni cuándo y me lleva hacia vos y allá voy y vamos, ¿sabes? Esto no quiere ser ni puede ser amor y ya ves este torbellino me envuelve y me lleva hacia vos y allá voy. Solo la risa es capaz de envolverme así. Solo el placer es capaz de tomarme así. Y hoy, si quieres saber hoy lo que me pasa hoy. Hoy, si me preguntas hoy lo que quiero hoy. Hoy me muero, pero me muero. Y me muero por vos. Ay, y tus besos de menta y licor. Pam parrabata pam pam parrabata pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam parrabata pam pam parrabata pam pam pam pam parrabata pam pam parrabata pam pam pam pam pam pam brava pam pam parrabata pam pam parrabata pam pam pam. Y las estrellas, el cielo y esta luna que nunca aparece. El día está por comenzar, el tiempo se desvanece y yo hoy solo quiero un poco más, un poco más. Y vamos, ¿sabes? Quisiera poder explicarlo mejor, pero no hay cómo ni qué. Creo, tal vez sea suficiente con mirarte. ¿Sabes? Esto no quiere ni puede dejar de ser también amor. Y ya ves, este torbellino me envuelve y me lleva hacia vos. Y acá estoy. Y solo la risa es capaz de envolverme así. Solo el placer es capaz de tomarme así. Y hoy, si quieres saber hoy lo que me pasa hoy. Hoy, si me preguntas hoy lo que quiero hoy. Hoy me muero, pero me muero. Y no hay nada mejor, no, que quemarme en este fuego con vos. Pam, parra, pata, pa, pa, barra, pata, pa, pa, pa. Barra bada papá, barra bada papá, papá, papá, papá, barra bada papá, barra bada papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Hoy, si quieres saber hoy lo que me pasa hoy. Hoy si me preguntas hoy lo que quiero hoy, hoy me muero, pero me muero y me muero por vos, sí. Y tus besos de menta y licor, pam parra bata papam, barra bata papam, papam papam, brava pam pam parra bata papam, barra bata papam pam. Pam parra bata papam, barra bata papam, papam papam, brava pam pam parra bata papam, barra bata papam pam. La verdad es la ilusión, el faro de luz mortecina al que se aferra desesperadamente el hombre para negar la fragilidad de su vida en el ancho océano de los ciclos del mundo. Probablemente, en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables, hoy con nuestra sombra. Valle de Tras la Sierra, brota esqueje. De esta primera hora de Esqueje, este programa que hacemos como propuesta colectiva editorial de Radio El Grito para todo el Valle de Tras la Sierra. Y acá, escuchándonos, escuchamos ahí un tema que no sé si usted lo quiere representar, ahí lo que sonaba hace un ratito. Mi memoria es impecable. Ana Álvarez Zubieta haciendo menta y licor, era el tema. Alba conocía que en el Valle ha estado tocando en el Valle hace unos años, claro. Muchos años atrás, ¿no? Claro que sí. Ahí incluso por el... ¿Cómo se llamaba el...? Solo para preguntarle, para molestarle. El Barcito del Amor. Barcito del Amor. Así estaba. En la localidad de Las Calles, Alba ha tocado. Sí, señorita. Uh-huh. Usted sí, está en la puerta. Sí, sí. Creo que ha venido igual aquí a los estudios de Radio Grito, que no estaban aquí en el espacio de la Ronca en aquel entonces. Pero sí, una amiga de la casa. Bueno, le cuento que tenemos un par de mensajes por acá. A ver. Tenemos un mensaje de Pato, que Pato nos escuchaba. También Pato ahí sonaba en el encuentro de ayer. Nos manda un mensaje diciendo que anoche soñó que llovía. No lo puedo creer. Yo tampoco, pero dice, hace mucho que no recuerdo un sueño. Eso fue el aquelarre, en referencia a lo que sucedió ayer día lunes. Y manda otro mensaje que dice, qué bello y movilizador fue volver a ocupar la calle, que no nos tapen la boca. Se dice que una persona que no vuelve, igual de un encuentro, un poco de esa esencia se sintió ayer. Gracias a todos, porque en estas movidas se ve la horizontalidad real y que todos somos parte fundamental del cambio de esa otra unidad que queremos. Vamos. Joy también nos manda un mensaje, Joy, que pasaba basta, el viernes. Basta, Joy, no puede ganar más nada, basta. Dice, buenos días, queridas locutoras. Lo que espero de este día es revertir la mala suerte, mala señal, y así hoy arranco bárbaro. Así que ya empezó mi deseo. Además, 13 es mi número favorito. Abrazo y buen martes 13. Mira vos. Qué osada. Así es. Bueno, tenemos eso. Además de estos mensajes que nos han llegado, hay... mucha información vinculada a los incendios. Ahí en breves minutos nomás vamos a estar tratando de comunicarnos con el director de la escuela de San Isidro, aquel paraje que está cerquita de Esparte de Lullaba, Matías Fioretti se llama él. Tuvimos la posibilidad este fin de semana con Florencia, ¿no?, de ir allá para el sur, ir a tratar de acompañar un poco, ir a llevar algunas cositas, se hacían falta desde agua, bidones con agua fresca, frutas, masitas, bueno, una increíble organización comunitaria, todo lo que sucedió en el marco de estos incendios que se llevaron alrededor de 3.000 hectáreas, se quemaron alrededor de 3.000 hectáreas. Vamos a estar, decíamos recién, en comunicación con Matías para que nos cuente un poquito. Sobre todo también desde este lugar esperanzador, ¿no?, de cómo las comunidades pueden organizar si es necesaria una participación activa en el marco de estos incendios que están arrasando con toda nuestra vida acá en Córdoba. Ahí la Pato decía que no se vuelve igual de un encuentro. Yo ahora, hoy martes 13, puedo decir no se vuelve igual de un incendio tampoco. No. Tu vida hace un giro 360. Pero sí, para rescatar eso que decías de la organización y la unión de la gente. Y vamos a intentar comunicarnos telefónicamente con Matías. ¿Qué más nos queda para este momento? Drulax. ¿Para este momento? Sí, ¿tenemos un mensaje, por ejemplo? Tenemos un mensaje, pero no estoy pudiendo aquí abrirlo. Bueno, quiero que recordemos la consigna para la gente que recién se está conectando a Esqueje en este martes 13. Claro que sí. Está muy, muy yeteado ya, de tanto decirlo. ¿Qué pasa en este martes 13? ¿Por qué tanta mala onda? ¿Qué opinás vos de este martes 13? Que no es un martes 13 cualquiera, repetimos, porque estamos en el año 2020, el año de la locura, la paranoia, la muerte, la destrucción. Sí, de Florencia. Ah, no, no es así. No, vengo a transmitir paz, solo quiero paz para la gente. Pero si te pones a pensar que no es un martes 13 normal, estamos en el 2020, ¿qué puede llegar a pasarte? Yo te recomiendo... ¿Qué esperás? Llegar a pasar, te dije, qué bruta. Yo me quedaría en mi casa, por ejemplo, pero ya está, ya agarré la moto, ya agarré ruta, me puse el casco igual. Pero ya está, yo ya me la jugué entera. 1557-6173 es el número de teléfono al cual se pueden comunicar con nosotras, enviarnos un mensaje, enviarnos un audio también, ¿por qué no? Contándonos ahí qué es lo que están esperando para este martes 13. Automáticamente ahí participás. Automáticamente se participa por dos sorteos. Qué buenas que dos somos. Dos premios tenemos. Estamos... increíble con qué la cantidad que de cosas. Somos. Pero no es porque nosotras somos buenas. No, además no se diga usted misma, ay, qué buena que soy. Yo soy la gente que dice, yo lo buena que soy. Mire, es gracias a la enorme red de colaboradoras, de personas que están acercando premios, que están diciendo, yo quiero que este disco esté para este sorteo del día de hoy. Así que en el caso de hoy, por un lado, desde el Dúo Sures, nos trajeron un disco, el primer disco de Dúo Sures, que se llama El Canto Amanece, que en breve nos vamos a estar escuchando un tema ahí, si le parece a usted, claramente, sí, claro. Que es la que musicaliza por con supuesto. Este programa. Y también tenemos una harina integral del molino, de la cooperativa de producción del molino La Ronca. Me encanta. Así que hay para hacerse una tarta, una pizza integral, empanadas, ¿qué más? Un montón de cosas. Cualquier cosa, de todo. Escúchame una cosa. Llegó un mensaje re importante. A ver. De una vecina. Se llama Paula. Nos escribe desde Villa de las Rosas. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice? Buen día, mujeres. Yo también soñé anoche que llovía. No. Y fuerte. Para hoy espero que esa lluvia onírica limpie y ordene, aunque sea un poco. Un placer escucharlas. Gracias, Pablo, por el mensaje. Tenemos un mensaje también de Iris, que recién lo nombramos, justamente su disco. Y hablábamos de los incendios de este fin de semana. Es que recordemos, no es que está todo tranquilo, que estamos, ya pasó. Sino que todas las tareas que se vienen post quema son muchas. No solamente la guarda de cenizas, de garantizar de que los focos que quedaron encendidos no se vuelvan a prender, sino también un montón de tareas vinculadas a poder garantizar alimento para los animales. Eso es mucho, muy importante. Es muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy. Entonces hay una convocatoria a una colecta post incendios para el Ullava. Si usted me permite, la voy a leer, que es por lo favor. Que se está solicitando. Lo vamos a estar repitiendo, vamos a estar subiéndolo ahí también en las redes. Pero bueno, hay 30 familias que han sido afectadas con muchísimos animales a atender. Así que hasta las 13 horas del jueves 15, o sea, de este jueves, ahorita nomás, se solicitan donaciones de fardos para alimentar a los animales, material para rehacer alambrados, para el cuidado de los animales también, para las casas y talleres quemados. Bueno, se han quemado algunos espacios, digamos, de taller. Están solicitando herramientas. Entre ellas también, bueno, algunos materiales como postes, cabios, chapas, ladrillos de adobe y cocidos, cerámicos, hormigonera, motosierra, moladora de mano y otra de banco, dremel, machetes, palas, azadas, carretillas, martillos, destornilladores, pinzas, alicate, tijera para metal. Digo, son muchísimos todo lo que tenga que ver con herramientas. Alguien que tenga herramientas y pueda donar, colaborar, va a ser muy, muy, muy bienvenido. Y después también, en esto también de localizar puntualmente qué es lo que se necesita, están pidiendo 3 puertas con marco, 6 ventanas o las maderas para hacerlas, machimbre, clavaderas, postes, mangueras, canillas, pilote de lona, cama, cocina, garrafa y, bueno, ropa también. Bien. Todos estos elementos, quienes tengan, quienes puedan colaborar con algo, aunque sea de todo esto, hay algunos puntos de acopio. El primero es en Arroyo de los Patos, en el espacio Arco Iris. Ajá. El segundo acá en Los Hornillos es en la forrajería La Guitarra. Es un local nuevo, si lo ven ahí en la ruta, es de color turquesa, está sobre la ruta, a metros nomás del Boulevard Los Olivares, acá cita nomás. Así que acá los hornillos, dijimos, en la forjería La Guitarra pueden acercar, sí. En Arroyo de los Patos, en el Espacio Arcoiris, en Villa de las Rosas, en La Urpila, están también ahí, está siendo uno de los centros, puntos de acopio. Y déjeme un momentito. Hay otro lugar en Villa de las Rosas, en Los Orzales 49, que es ahí también a media cuadra de la ruta. Y en San Javier, en la heladería Mampeca. También ahí están siendo un punto de acopio. Cualquiera de todos los elementos que nombré, que bueno, usted vio, son una gran cantidad de cosas vinculadas a la construcción también, para poder rearmar casas, talleres y etcétera, y para el consumo de alimento para los animales. Hasta las 13 horas del jueves 15 tienen tiempo de alcanzarlo cualquiera de estos puntos. Perfecto. ¿Quiere que nos vamos con una música? Vamos con una música y volvemos ahí nomás con comunicación telefónica para conocer un poquito sobre los incendios de Luyaba. Bien. Le traje a Luis Alberto Spinetta haciendo una canción de El Señor León Gieco. Escucha qué temazo. Fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza para adornar tu garganta. Del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerdas. Los estilos de las pampas, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los cantos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega, todo cabe en tu madero. Guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. El camino que nos trae y el camino que nos lleva, nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de nobles fibras, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellas no gritan sus cantos, las canciones las conversan, y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Linda cruz para mi tumba, con mi guitarra y mi quena, lindo responso el silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas, eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. sonora que nos afirma la tierra. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Profe, ya vinieron los aviones, pasaron tres veces ya, pero no hay resultados. Está incontrolable, el viento está fuerte. Y ya llegó a la orilla, acá en la calle, y está con ganas de pasar para el otro lado, para el campo de la Romy. Bueno, escuchamos ahí dando comienzo a este intento de informe que hemos nombrado El Monte Está Caliente, vinculado a los incendios que ocurrieron, que están ocurriendo en la zona de Lullaba. Ahí escuchábamos la voz de una mamá de un joven que asiste a la escuela de San Isidro, hay un paraje rural que hay en Lullaba, al cual fuimos con Florencia este día sábado y allí pudimos conversar con algunos bomberos. Estuvimos conversando también con Matías Fioretti. Él es parte, o él es director en realidad, de la escuela ahí rural, y es quien estaba en comunicación con esta mamá que anunciaba el momento en el cual el fuego estaba volviendo incontrolable en el paraje. Ahí podíamos también leer, ¿no?, subtitulada la desesperación esta de que el fuego iba avanzando. Nosotros cuando llegamos el día sábado, que siempre esto de contarlo en primera persona también permite transmitir la impotencia, ¿no?, la impotencia y la grandeza de ver toda esa tierra quemada a metros nomás de la escuela. Tratamos como dimensionar qué había pasado, porque recordemos también que los incendios vienen desde hace un par de días y que el sábado lo que ocurrió fue un inmenso rebrote del fuego ahí. Se reactivaron varios focos y se quemaron partes que hasta ese momento... Y un viento luego anormal, ráfagas. De no sé cuántos kilómetros por hora, pero el viento que se levantó a la tardecita cuando... creo que en el peor momento, porque no paraban de reactivarse fuegos en Barrio Sur, en varios lugares allá para saliendo de Lullaba, que... No daban abasto ni las personas, ni el agua, ni el tiempo. Uh-huh. Ni el tiempo, porque el fuego comía hectáreas en minutos nada más, así que era... Sí, fueron 3.000 hectáreas, Flor, la cantidad de quemadas, o al menos lo que se anunció en la pedanía de Lullaba. Se quemó parte baja de Guanaco Boleado, que es un paraje que hay ahí. Parte baja de San Isidro, que es este lugar donde nombrábamos que estuvimos el día sábado. Se quemó ahí nomás, enfrente de la plaza. El fuego llegó a la plaza de Lullaba. Ese panorama era muy desolador, muy increíble ver que el fuego alcanzó la plaza del pueblo, literalmente. Parte de la escuela que está enfrente de la plaza. Parte de la escuela que está enfrente, y se quemó parte también ahí de un transformador que lo que hizo fue que todo el pueblo estuviese sin luz hasta creo que ayer nomás, ¿no? Sí, la imagen era catastrófica, era apocalíptica de fin del mundo, la luz cortada, fuego por todos lados, solo se veían sirenas, gente corriendo. Horrible. Sí, contar también que Corralito, parte de Corralito también fue afectada, que fueron 30 familias, 30 casas que no se quemaron las viviendas, pero sí fueron en parte alcanzadas por las llamas, y hubo 70 personas evacuadas. Se cayó gran parte de la línea del pueblo, pero nos interesa rescatar, sobre todo ante este panorama tan apocalíptico que nombrábamos, lo esperanzador de ver tantas familias, tantas personas acercándose a colaborar para apagar los incendios. Refuerza una vez más la idea de las redes comunitarias que se tejen acá en el Valle de Tras la Sierra. Y justamente por eso traíamos ahí o intentamos comunicarnos con Matías Fioretti, este señor que es parte de ahí de la escuela de San Isidro. Están con poca señal, sabemos que todavía por allá andan a las corridas, haciendo guardias de cenizas, están también ordenando todas las colaboraciones que han recibido. Nombramos recién también el alimento necesario para los animales y las colectas que se están realizando. Pero quería mostrar su voz también, unos audios que nos ha compartido un poco, bueno, contando lo que ocurrió y contando cómo viene el fuego ahí, cómo vino el fuego en esa localidad. También muchas de las familias que pertenecen acá al barrio. Han perdido bosque y las pasturas y los animales están necesitando cubrir sus necesidades alimenticias, entonces están haciendo y ya se entregaron fardos y maíz y alimento necesario para todos los animales. Seguramente algunos están extraviados, otros, no sé si hay una estadística, seguramente se están trabajando sobre un relevamiento de los daños. Y también, bueno, todos podemos contribuir, no necesariamente comprando o gastando del bolsillo, sino también está la posibilidad de podar, ya sean hojas de mora, hojas de siempre verde, que en este momento están a full, y acercárselas a las familias, porque también es un forraje excelente y que está al alcance de todos, y contribuimos también a de alguna forma a controlar las exóticas sobre lo nativo que tanto invade. Y la reflexión es que el lugar es de todos y no hay fuego que, por más que parezca lejos, ¿viste?, nos tiene que involucrar a todos, porque el fuego no conoce de dirección, cruza caminos, va a cualquier propiedad, y todas las propiedades están, por más que tengan título, no título o pertenencia, que sean afectadas, nos perjudica a todos, no solamente a las personas, sino por sobre todo a la naturaleza en su flora nativa, que perdimos un montón, y en sus animales y ecosistemas hemos perdido un montón. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Matías diciendo justamente todo lo que se ha perdido, pero también destacando, ¿no?, la capacidad de rebrote que tiene el monte, y esta idea de que el fuego no conoce y no distingue propiedades, aunque parezca lejos, nos tiene que involucrar necesariamente a todos, porque es esto, en cuestión de minutos cambia el viento y se vino. Obviamente, también destacar que todo esto, ¿no?, o sea, necesita que se investigue cuál fue el origen de esos incendios. Sí, sabemos que el monte está caliente, la tierra está muy caliente, las temperaturas están siendo muy altas, pero también sabemos que el 95% de los incendios en Córdoba son intencionales. No nos olvidemos de eso, ¿no? Y que todo fuego político, una frase que venimos repitiendo ya desde la semana pasada ante este panorama desolador de incendios en la provincia. Que hay cientos de focos en cientos de lugares diferentes de esta provincia, solamente hablando de Córdoba. Hay fuego por todos lados, pero hablando de nuestra provincia, hay fuego por doquier. Ahí se compartió un video por las redes filmado desde un dron donde se puede observar la superficie quemada aquí en el sur de la sierra, que no es apto para almas sensibles porque solo se puede llorar después de verlo. Florencia, antes de escuchar los próximos audios que les traje ahí para compartir, audios donde Matías Fioretti destaca la participación comunitaria, la organización, tremenda organización que hubo, y cómo también seguir colaborando, nos llega un mensaje de una cuenta de Monte Adentro, en la cual también se están recibiendo donaciones. Hasta ahora, nos cuenta una compañera, Danu, que se han recibido 150 fardos que se repartieron entre las familias de San Isidro, y que quienes quieran y puedan también colaborar, digamos, lo que se está haciendo es una campaña solidaria con las familias productoras que están siendo afectadas por el fuego en San Isidro y Guanaco Boleado, y que puntualmente también se está necesitando alimento balanceado. Ay, qué rápido que lo dije, me estoy contagiando de usted. Se está necesitando alimento balanceado, alfalfa y maíz. Los centros de recepción están siendo el almacén Monte Adentro en Villa Dolores, y también en los locales de la tienda de Humano, que bueno, recordemos, hay uno en Villa de las Rosas, otro en San Javier y en Villa de Merlo. Las posibilidades de colaborar son muchísimas, son amplias, sí, se necesitan colaboraciones, así que todas aquellas que quieran contribuir a este desastre humano, podríamos decirle. Sí, hay familias que, en familias enteras que dependen de estos animales, es muy importante esa comida que llegue. ¿Quiere que compartamos el resto de los Vamos testimonios? Vamos a compartir los próximos testimonios, sí. Escuchamos entonces a Matías Fioretti, parte de la Escuela de San Isidro. Y saber que todos podemos participar, no necesariamente tenemos que estar ahí al frente del fuego o en la guarda de cenizas, pero todos desde cada lugar, ya sea en la comunicación, en la logística, para que lleguen los alimentos, agua fresca, vestimenta, el cuidado de los niños, el cuidado de los animales, etcétera. Estamos ahí siempre pensando, ¿y qué hago? No, todos podemos colaborar en lo más mínimo, ya sea acercando una fruta o ya sea conteniendo emocionalmente a las familias y para acompañar, ¿no? Bien, un grupo de interesados, personas, con mucha voluntad, ya estamos hablando de generar un banco de semillas o disponer de las semillas que están disponibles de especies nativas, ya sean arbóreas o arbustivas, para generar un vivero para después, bueno, contribuir y acompañar al monte. El monte vuelve, tenemos que saberlo esperar, tenemos que saber comprender sus ciclos naturales y tenemos que saber intervenir en el momento preciso para no perjudicar su desarrollo, pero por sobre todo acompañarlo. Acompañarlo para que se desarrolle pronto y vuelva a su esplendor. Estamos organizando hoy en día una rifa solidaria. Hay un compañero, Mariano, por ejemplo, que estuvo al frente todo el día y en todo momento. Perdió su movilidad, que es una bicicleta, y para colmo prestada. Estamos bueno, juntando los premios y organizando una rifa, y hay mucha, mucha colaboración de todos los vecinos. También hay otro compañero que fue afectado a su vivienda, taller, ahí en la parte de Corralito, y seguramente hay otros que nos vamos a ir enterando, y bueno, desde los vecinos vamos a estar ahí trabajando para que la gente que fuera afectada por el incendio lo antes posible solucione este inconveniente. Bueno, ahí para quienes, aquellos que piensen que qué puedo hacer, qué no puedo hacer, estorbaré, no estorbaré, Matías reforzaba la idea de que toda participación comunitaria es importante, es necesaria, que hay millones de maneras de colaborar, no hace falta acercarse a la línea de fuego, no hace falta, digamos, estar ahí en una guarda de cenizas necesariamente, sino que pensar que desde la logística, la comunicación, el acercar herramientas, son todas tareas imprescindibles en momentos donde contener el fuego es urgente, se vuelve urgente. Nombraba ahí también las distintas maneras de colaborar, las propuestas que se vienen ahora para acompañar al rebrote del monte. Y bueno, por supuesto, agradecer ahí la palabra de Matías y la presencia también de la biblioteca de Luzado y Travesía, que ha estado cumpliendo un rol de logística fundamental. Ahí le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que estuvieron ahí encarando lo organizativo de poder mostrar o darnos un poco de herramientas sobre, bueno, ¿qué hago yo? Bueno, usted, compañera, váyase ahí si quiere, llévese esto, hace falta agua, hace falta esto. Así que les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por tanta organización comunitaria. ¿Quiere que nos retiremos con un poco de música después de... Se me achicharró el corazón de vuelta. Quiero confesarle. Ahí le acerco agua. Gracias. Vamos a compartir música de la vecina amiga de la casa, Dafne Usorach, quien suena todas las mañanas haciendo esqueje, con esta canción que viene un poco a tono de todo esto que estuvimos hablando. Dafne Usorach haciendo Dueños de la Nada. Que tierra para caminar.

Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Podemos caminar en el presente futuro, decía ahí, y daba inicio con ese separador, este espacio, este bloque que hemos nombrado El futuro en nuestras espaldas. Y hoy tenemos la voz, la hermosa voz de Verónica Hellman, que siempre nos trae cositas de los pueblos para compartirnos. Te saludo, Vero, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Bebo, buen día, Flor, buen día a toda la gente que está escuchando. Bueno, un gusto estar de vuelta en el aire del grito. Bueno, sí, nosotros acá muy contentas también de tenerte por el telefónicamente, al menos siempre extrañamos tu presencia física, pero por lo menos tener tu voz nos ensancha el corazón, ese corazón que la Florencia recién nombró, que se le había chicharrado un poquito por estos dolores de los incendios, pero que tus palabras siempre nos traen esperanzas y fortaleza otra vez. Sí, bueno, espero, vamos a ver. bueno, a mí también me conmociona mucho el tema de los incendios y por eso para hoy preparé algo. Por ahí la gente ya está cansada de escuchar hablar de incendios como para hablar de incendios en otras partes del mundo, pero me pareció bastante interesante traer este tema de algo que está sucediendo frente a los incendios que hay en Estados Unidos, en California, ya que andábamos por esa zona. Primero, me gustaría contarle a la gente que nos escucha, sí, como a esa loca de dónde saca que se pone a estudiar sobre Estados Unidos, es que yo trabajo para un medio independiente de Estados Unidos, hago traducción de inglés a castellano de las noticias. Democracy Now. Entonces, de repente, claro, el medio se llama Democracy Now, lo recomiendo, es bastante, muy buena información. Independiente, de la que no se consigue muchas veces sobre Estados Unidos. Y bueno, me tocó hace muy poco traducir una entrevista, o sea, como el resumen de una entrevista que se hizo en este programa con una persona de California que es geógrafo, que se dedica a especialista en incendios, y además es de una comunidad de California que se llama Plains Miwok. Y bueno, y lo que hablaban justamente era de que frente a estos incendios incontrolables que están quemando como en este tiempo, en este mes y pico, o los últimos dos meses, quemaron la costa oeste de Estados Unidos más de 5 millones de acres, le llaman ellos, que son como 2,5 millones de hectáreas. Un acre es un poco menos de media hectárea. Entonces, bueno, es como mucha cantidad de monte quemado. Y sí, nos podemos imaginar lo que es porque vivimos esa misma desesperación. Sí. Es toda tierra que, o sea, no, quizás es diferente que acá, es zonas menos pobladas, hay mucha, como hay una gran parte de la tierra que es reservas, que son federales, que ni siquiera son del estado de California. Después hay mucha parte que son fincas de personas y otras partes que son turísticas, etc. Y lo que, digamos, ya es típico, ya se sabe que esta es la temporada de incendios y lo que viene sucediendo es que vienen empeorando año tras año. Hay toda una discusión en Estados Unidos que, bueno, es más política partidaria que otra cosa sobre el cambio climático, pero bueno, desde el movimiento ambientalista se dice esto tiene que ver con el cambio climático. La sequía está peor que nunca, los incendios están peor que nunca, las lluvias también, cuando vienen las precipitaciones vienen de un modo que están peores también, vienen todas juntas, no ayudan a que el monte realmente absorba. Bueno, ese es un tema que también se habla acá, del cambio climático. Lo que a mí me pareció bastante interesante es que además en California se habla mucho del manejo que se hace del monte, ¿no? Como para culpar, como desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, esto es por mal manejo del monte, para no hablar de cambio climático. Pero lo que dice este geógrafo indígena en una entrevista, es que sí, hay una parte que es obviamente el cambio climático y una parte que es el mal manejo del monte. Y ahí es donde entra el tema que a mí me interesaba traer, más como una pregunta para que pensemos qué pasa acá. Uh-huh. Y ellos lo que dicen como propuesta es como recuperar lo que llaman el manejo del fuego indígena y las quemas indígenas, que dicen que son quemas culturales, como incendios controlados, que le llaman como incendios frescos, como un modo incendios de prevenir frescos. Estos incendios que se descontrolan. Bueno, sí que me puse a leer bastante, no es solo de California, también en Australia y en Venezuela hay movidas de ese tipo. Lo que se trata, digamos, lo que dicen, le llaman tribus allá a las comunidades indígenas, y lo que denuncian es que desde la conquista española, primero en California y después estadounidense, desde que fueron conquistadas y colonizadas estas tribus, sí, se prohibió el fuego. Pero que históricamente estas comunidades prendían, era no ahora, no al final de la temporada seca, sino al principio, en su invierno, digamos, al fin de su invierno, prendían fuegos controlados, y era su modo de renovar el monte, de promover que crezcan plantas que usaba la comunidad para comer o para medicina, uh-huh, para los animales. Y era y lo que dicen es que hay una cuestión de escala, que eran incendios que estaban en una escala que no controlaban, que sabían perfectamente cómo hacer, para que por eso le llaman incendios frescos, que desde que se empezó la política de prohibición, como le multaban con incluso pena de muerte en la época de la colonia, si prendían fuegos, entonces eso, y encima hubo un gran desplazamiento de gente indígena, entonces se perdieron, como muchas otras, se perdió esa costumbre cultural, que también dicen que, como lo hacen con ceremonia, tiene una dimensión espiritual muy fuerte. Y bueno, se fue desapareciendo, y la política fue suprimir cualquier tipo de fuego, ¿no? Como no dejar que nadie queme, ni a propósito, ni obviamente, o sea, ni controlado ni no controlado. Uh-huh. Y lo que dicen es, eso hizo que el monte tenga demasiado material combustible, como que está un monte viejo, uh-huh, y por eso se descontrola, además del cambio climático. Mira. Bueno, ahora, desde hace poco, el año pasado o unos años, empezaron como a hablar más estas personas, que aparte son indígenas, pero con formación universitaria, científica, y empiezan a proponer, y en algunas localidades están haciendo como una asociación con gobiernos locales para volver a hacer esas quemas, como que se vuelvan a permitir, y ver si eso realmente sí, ayuda a prevenir esta dimensión de incendios y toxicidad terrible. Como que en la entrevista le preguntan, pero ¿y qué pasa con el humo? Vos estás viviendo en una zona donde ahora hay un humo re tóxico, está todo como el aire intoxicado, la gente no puede salir de la casa. Y él se llama, porque lo estoy nombrando, se llama Don Hawkins. Uh-huh. Y él lo que dice es, dice, bueno, en realidad el humo no es malo, como es como nuestros quemas culturales, hay un poco de humo que nos ayuda, como es un modo natural de fumigar también, y es un modo de como tiene sus beneficios el humo, pero no este nivel de humo tóxico. Como me parece bastante interesante la mirada de prender fuegos para evitar, prender, uh-huh, incendios controlados para evitar los incendios, no usar, sí, el fuego para controlar el fuego. Sí, que de hecho pienso, bueno, vos lo nombrás también, ¿no? Uh-huh. Es como eso, es una práctica de muchas comunidades también. Es interesante, sí, también este relato que haces, que no es que se prende justamente la época de mayor sequía como, bueno, como lo está haciendo ahora, ¿no? Sino esta idea, claro, de fuegos controlados se produce en otro momento del año. Exactamente, y con ceremonia y con un montón de gente, como lo que dicen es, no existe que prendamos un fuego y no sepamos a dónde se va a ir. Como no puede, eso no nos sucedía nunca a nosotros. Yo, bueno, viví un tiempo en Guatemala y también era muy arraigada esa costumbre, pero sin embargo lo que se decía en el pueblo era que era la costumbre arraigada, pero que había algo había pasado que hacía que ahora se descontrolaran mucho más los incendios. Que yo creo que es parecido a lo que sucede acá, que es que primero que se pobló mucho más la zona, que una cosa es quemar el monte cuando no hay alambrados, los animales se les da tiempo para irse, se hace como, bueno, no hay casas en riesgo, y otra cosa es quemar el monte cuando está todo alambrado, cuando hay casas, cuando los animales quedan encerrados. Entonces hay situaciones en las que por ahí ya no es posible volver a eso. En el caso de California parece como que el elemento del que muchas veces se habla acá, que es la especulación con los incendios, una especulación económica de negocios, eso no lo encontré, al menos yo, de lo que leí de lo que sucede con los incendios en California, como no parece haber especulación, por lo menos a corto plazo, de usar esas áreas para otra cosa, porque son en su mayor parte áreas de reservas. Pero bueno, quién sabe si no hay también. A diferencia de acá, que es casi una certeza, ¿no? Acá, mientras te escuchaba, pensaba también en los incendios que están pasando del otro lado, de las altas cumbres. Ahí ayer nomás veíamos imágenes trágicas de la quema alrededor de La Perla, este centro de memoria que hay entre Carlos Paz y Córdoba, ¿no? Y pensaba, toda esa zona hoy también se está llenando de countries, ¿no? De negocios inmobiliarios, según va por la autopista esa. Sí. Y bueno, para los dos lados de la ruta. Claro, yo me preguntaba si fuera posible acá volver algo así, y a mí me parece que primero porque hay toda esa especulación inmobiliaria, es una como de aparte que cuesta un montón denunciarlo y todo, entonces eso como no es que se descontrola porque hay, claro, sino que a veces el fuego se descontrola porque no se va a combatir. Que es lo que viene pasando en Punilla. Sí. Lo que, digamos. Y también eso, como, no sé si acá sería bueno saber si alguien se acuerda de muchos años atrás cómo era, ¿no? Quizás alguien que tenga ese relato de algún abuelo, abuelo, que recuerde cómo eran los incendios hace, no sé, 100 años, como para saber cómo fue cambiando. Y realmente, yo creo que hoy no hay un lugar en el monte donde no haya casas cerca. Pero de lo que se quema. Sí. Bueno, pero ahí sí, claramente es un tema que nos interpela un montón, que está buenísima las preguntas que estás haciendo, ¿no? Como qué posibilidades hay de pensar estas cosas, porque uno también como va recogiendo experiencias de otros lados para poder pensarse en su propio territorio. Un poco también es la idea de el futuro en nuestras espaldas, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo la palabra, muchísimo la voz. Sabemos que nos trajiste un tema de Joni Mitchell para compartir. ¿Querés presentarlo? De California. Una cosa quería agregar para cerrar es que lo que recalcan son personas de muchas comunidades diferentes, y pensando en esto de la resistencia y la defensa de los bienes comunes que hacen las pueblos indígenas, dicen, no es que vengan, nos saquen el saber de cómo era y nos hagan a un lado y lo empiecen a hacer desde otro lado, como desde lo institucional. No, acá tenemos que estar nosotras, comunidades indígenas, llevando a cabo esto. No pueden aprender esto de nosotras y hacernos a un lado. Que me parece bastante interesante hay una soberanía sobre el territorio, indígena, que cuando no se respeta afecta enormemente los bienes comunes. Así que eso, sí, Joni Mitchell, California, como para acercarnos a esa parte del mundo. Te agradecemos mucho, Vero. Un abrazo para vos. Hasta luego, un abrazo para toda la gente que nos escucha. The instrument is the dulcimer, and the voice is Miss Joni Mitchell. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it's all bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. No, it's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, I'm a coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak, California, when I get home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him, but my heart cried out for you, California. Oh, California, I'm coming home. Oh, make me feel good rock and roll band, I'm your biggest fan. California, I'm coming home. So lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news of harm you read just give you the blues. So I bought me a ticket, I caught a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. They said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. Then I'm going home to California. Oh, California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, we get so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news are home. You read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Oh, will you take me as I am? Oh, will you take me as I am? Que no ha de beber, déjala correr. Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. Días de la mañana, 35 minutos ya le han pasado y quedan un montón de cosas, Débora. Un montón de cosas. Y la gente sigue soñando con lluvia, eso no quiero contarle. Creer. Antes que nada, que nos llegan mensajes de gente que sueña que llovió. O sea, hay tres personas en una misma mañana mandándonos creer. Un mensaje diciendo que soñaron con lluvia. Yo creo que esto que te decía fuera un poco del micrófono era que hace unos días atrás, semana pasada, pedíamos lluvia, pero pedíamos casi en un intento milagroso porque no, el pronóstico extendido eran solo 200 grados, ni una sola nube. Y ahora que tenemos este pequeño centro que nos tira el servicio meteorológico, que es un 40%, 60%, 70% de probabilidad de lluvias, creo que es ahora donde hay que unir las fuerzas para que... Hay que aprovechar este envión. Tiene que llover. Unir todas las fuerzas para que llueva. Lucía nos mandó ese mensaje también. Y quiero leerle. No, espere, porque este no va, porque creo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Me acaba de entrar un mensaje. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? Y que soñó con lluvias. No me diga. Se lo juro, se lo juro. Nos escribe Morena, dice, ayer soñé que llovía, recién las prendo. Bueno, More, te contamos que ya sos la cuarta mujer en esta mañana que sueña que llueve. O sea, anoche ayer, mismo. Ayer el Aguirre también hizo lo suyo, sí, ahí se encuentro en la plaza. Así no que bueno, les mandamos un abrazo ahí a la More también. Contarle que Beto también nos escribe en esto de unir fuerzas, de aunar energías colectivas. Nos dice, nos saluda primero y dice, espero que toda esta solidaridad y energía se logre canalizar para poder aunar esfuerzos para evitar que se produzcan incendios y hacer cosas para prevenir. Así que sí, Beto, esto en relación al, a bueno, todos los puntos de solidaridad que se están armando para juntar donaciones para llevar a la zona de Lullaba y a sus distintos parajes. Bien ahí. Escúchame una cosa. Escucho. Tenemos gente en el estudio. Tenemos gente en el estudio y yo ya voy a saludarlas. Me encanta. ¿No? Bueno, sea. Estamos acá al lado con Moni y con Pucci. Bienvenidas al estudio del Grito. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? ¿Se escuchan bien ustedes? Nosotras sí. Bárbaras. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este martes 13 de 2020, contexto pandémico? Mira, yo este año lo llamo el año fuera del tiempo. El año fuera del tiempo. Sí, y hoy que es martes 13 dijimos... Qué mejor que estar en el Grito, arrancar con toda la brujería y también empezar esta etapa nueva, donde se abre ahí un puente para transmitir ahí información que tenga que ver ahí con la sanación y con sacarle ese pensamiento de que las brujas son malas, no somos tan malas. No. somos malas y podemos ser peores. Podemos ser peores, pero no. Intentar que sea más, que la luz que estamos tratando de plasmar en este plano nos ayude a trascender esto, como esto del fuego no es una cosa que esté más fuera de nosotros. Nosotros somos fuego, somos los cuatro elementos. Y también con una amiga hablábamos esto de, bueno, estamos pidiéndole al agua que venga a calmar y es otro elemento, ¿sí? También está bueno hablarle al abuelo fuego y decirle que, bueno, nada, que él tiene una fuerza muy, muy, muy, muy, muy zarpada y que puede a veces en el desequilibrio, como todas las fuerzas y con todos los elementos, llevar a esto que estamos viviendo, que no es una pavada, el mundo, el planeta está ardiendo. O sea, ahora nos está pasando a nosotros acá en este momento, pero ya el año pasado sigue pasando en el Amazonas, está pasando en todos lados. Entonces también tratar de traer a la luz el equilibrio entre todos estos elementos, porque también somos aire, también somos agua, también somos fuego, también somos, o sea, somos todo, y en ese equilibrio tratar de traer la luz, y bueno, las brujas tenemos como esa conexión con esos elementos que los traemos en cada altar, en cada mañana levantarnos y prender esa vela con esa intención de luz, nada. Todo lo que tiene que ver con las brujerías. Qué importante lo que decís, porque bueno, eso, ¿no? Como que la sanación implica necesariamente también el fuego, el agua, todos los elementos todos que los nos elementos. Acompañan. Y bueno, ahí escuchándolas, ¿no? Y estás un poco dando el marco y el margen para poder hablar del motivo por el cual ustedes se acercan acá, ¿no? Sí. Que es pensar la sanación radiofónica que esa. Se viene. Sí, sí, sí. Arrancamos ahí con Moni el jueves. Sí. Pasado mañana. Exactamente. Dos días. Horas. ¡Ah! Ahora. ¿Cómo están? A ver, vienen a presentar Muda. Muda va a ser el nombre de este programa que arranque jueves. Exacto. Es como también generar ese pensamiento de qué es lo que, al quedarnos mudos, qué nos trae el silencio y a la vez, nada, la dicotomía que no vamos a poder plasmar. Porque en ese momento vamos a tratar de hablar de todo lo que podamos sacar afuera y sacarlo a la luz. Y nada, a través de la música, a través de información, a través del día a día, de qué es lo que nos está atravesando constantemente, todos los días, nos atraviesan cosas. Como esto, el fuego va a ser el elemento que vamos a traer en el primer programa para ayudarlo a calmarse. A través de la música y a través de, bueno, de la invocación y de la intención. O sea, yo intenciono de que para el jueves haya alta lluvia. Va a haberla. Por ahí preguntarles, ¿no? O sea, me llama mucho la atención en esta presentación que están haciendo del programa que va a arrancar el jueves a las 19 horas. Que, ¿por qué mudas? Mudas en el grito. Mudas en el grito. Eso. Qué paradójico. Sí. Y un poco, como decía Pucci, este concepto de muda es un poco como si fuera de estupefacta, ¿no? Ante ciertas circunstancias de la vida en general. También es un modo de decir... Qué groso, qué zarpado, me deja muda. Y también a la vez el concepto de la muda de piel, también, ¿no? En esto de la sanación y la transmutación. Vamos a intentar mechar ahí un poco toda esta brujería con la mística que tiene la música, ¿no? En general vamos a estar por unos ejes medios ancestrales, pero también cósmicos actuales y ese tipo de fusiones que hay en la música, como también enfocarnos en entrevistas a artistas del Valle, que también vamos a atravesar conceptos más bien de la verdad, del arte, ¿no? De esa sutilidad y esa esencia del arte que también nos sana. Uh-huh. Y así poder hacerlo... un poco dinámico y que no sea solamente pasar información, ¿no? No. Solo somos un puente, pero también un puente a través de eso, del arte. Hay mucha gente zarpada acá en el Valle que nada, con sus granitos de arena suman a esto, ¿viste? Como la conciencia del traer acá la información que, bueno, nada, el arte como sanación es, para mí es la base ante todo en la vida. Y a través de también empezar a conocer, vamos a tener a una astróloga, vamos a tener una numeróloga. Mire usted que quería astrología acá en la mañana, la va a tener por la tarde. La vas a tener por la tarde, tenemos ahí a la astróloga genia Julia Batuone, también vamos a tener a la numeróloga zarpada de Graciela Cuatroqui. Vamos a estar hablando de sincronario maya, vamos a estar hablando, bueno, nada, de va a haber sectores así como de directamente focalizar a la brujería, como invocando a los yuyos. Con yuyos, con cristales, con velas, todo lo que nos va a ir despertando esto y que nos van a ir trayendo la gente también, porque somos el canal nomás. Un programa ritual, podríamos decir también que va a ser, ¿no? Me gusta, quería cuando las escuchaba, también pensaba como en dos cosas, ¿no? Esta idea también del nombre de muda que remite, por un lado, al silencio, ¿no? Como, bueno, el quedarse muda también es el lugar del silencio como un lugar de conocimiento, ¿no? Y también esto que decías, las mudas de pieles, como tengo... Me acuerdo como, tráete una muda de ropa también, ¿no? Esta idea de irse moviendo también con todas esas mudas encima un poco. Exacto. Bueno, el jueves entonces, les llega un mensaje. Quiero decirles que ya no arrancó el programa y ya Leticia les está escribiendo diciendo que está esperando ese momento con muchas, muchas ganas. Aguante la radio comunitaria. Aguanten ellas que se mandan con todo a compartir el programa con todos. Te quiero, Pucci, dice la Leti. Ay, te amo, amiga. Y tenemos otro mensaje. Ay, Pucci, mira. Aguante, Pucci, hermosa, se viene con todo el programa ritual. Así que les mando abrazos, ahí. Abrazos, mis hermanas, mis amigas. Paula. Esas son todas mis hermanas, amigas y todas las personas que nos están trayendo luz. Ahí de a poquito. Las brujas del Valle. Nos estamos fusionando. Yo les quiero esto que está acá, el Cepa sin jueves, ¿lo se puede compartir ahora y volvemos? Sí. Es como la presentación, es como la propaganda, la publicidad de lo que se va a venir el jueves, ¿podría ser? Sí. Vale. A verte. Muda. Impulso. Gratitud. Sudar. Presente. Pulso. Estallar. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. FM 88.5. El grito. Muda. ¡Ay! ¡Ay! Que sepan que lo estoy escuchando y me puso la piel de pollo. Lo estoy escuchando por primera vez. Bueno, entonces, pasemos jueves 19:21 arranca Muda con Mónica y con Pucci haciendo ahí producción, locución, todo, lo hacemos, edición, lo que podemos. Todo, aquí, todo, todo, todo. Las aquí, dos aquí por el 88.5. Exactamente. Ahí vale. Invitados todos a ser parte de este momento ritual que va a tener Radio El Grito y que yo al menos ya quiero venir a prender fuego, a prender agua. No, tranquilícese, por favor. Yo voy a llamar para preguntar qué me deparará mi horóscopo semanal, por ejemplo. ¿Puedo llamar a la astróloga y preguntarle eso? ¿O nada que ver? No, nada que ver, pero dale, bueno, todo Puchi, bien. Igual si querés te lo hago para vos. ¿Qué te jode? ¿Fuera solo micrófono? Solo por Floripa lo hago. Gracias. Pero en realidad, en realidad vamos a hablar de la energía cósmica, sí, que va a estar vibrando en ese momento. Ahí va. También está bueno entender lo que está sucediendo en el plano del cielo para entender que esa, o sea, integrar la energía y no sentir que esa energía no nos pertenece. O sea, lo que esté vibrando en el cielo también nos está perteneciendo a nosotros. Y cómo llevarlo a este plano, integrándolo y haciendo que eso transmute. O sea, también lo que tiene que ver mucho con el tema de la astrología, no es el pensar la astrología como algo que es y no se mueve. Uh-huh. No. Eso es movible y uno hace su realidad claramente, pero también saber que, bueno, energéticamente estamos más predispuestos a ciertas cosas que estén pasando y, bueno, nada. Y ahí ayudar a transitar. Uno sabe que, pará, me está pasando esto hace unos días. Sí, el cielo nos está mandando eso para trabajarlo, porque todo es un trabajo constante así de para transmutar y... También, como es el primer programa, no vamos a bombardear tanto. Vamos a estar tranquis. Vamos a estar tranquis. Sí. Se convencen ellas mismas. Sí, vamos a estar tranquiles. Chicas, muchas gracias por haberte acercado entonces a la mañana de Esqueje. Vamos a estar escuchándolas este jueves entonces a las 19 horas por el aire del Grito. ¿Les puedo dar un grito? Cualquiera. ¿Les puedo dar un consejo? ¿Qué, mi amor? Traigan paraguas. Obvio. El jueves traigan paraguas. Antes de que se vayan, y una qué bueno que vinieron a presentar esto, presenten también el tema que trajeron y por qué. Porque acá tengo el búho mirando el fuego. Sí, es la identidad. ¿Así es? Así. Sí, así es. Y eso, y es que cuando somos brujas, el fuego es casi un hermano. ¿Ahí va? Entonces ahí. Maestro, guía sí. Y ahí él nos va a enseñar, o sea, esto, como hablamos del ritual, la vela es de cada día, es el ritual del fuego, y a veces el fuego, con las llamas nos hablan, entonces está bueno poder estar ahí, observarlo y ver qué es lo que nos está diciendo. Y por eso esta canción. Claro, esta canción lo plasma, su letra y su música lo plasma perfectamente ahí para... adueñarnos de él. Bien ahí. Bueno, nos escuchamos el jueves. Muchas gracias por venir y traigan paraguas, no se olviden. Splendid. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por eso debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Como me gusta la Juana Molina sonando de fondo, anunciando esta columna de economía social que traen para compartirnos Nitu y Melanie, que están en comunicación telefónica con nosotras y nos vienen a decir algo, Florencia. Decime. Que yo me quedo así, me voy a estar muy atenta escuchando, que es vinculado a que no hay economía social sin feminismo, sin ¡opa! Lectura feminista. Pero antes que nada, vamos a saludarla, Nitu. Nitu, ¿cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo andan? Muy buen día. De San Javier. Hola, Flor. Hola, Debo. Hola, San Javier. Se escucha ahí de fondo también. Sí, sí, sí. Tengo acá un acompañante. Bien. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá? Antes que nada, eso, saberte cómo están. ¿Cómo están ustedes? Están ahí muy cerquita de los incendios. Sí, la verdad que el fin de semana fue todo así, unas situaciones, bueno, bastante ahí angustiantes. Bueno, ahí tratando de ayudar desde humano y desde lo personal cada uno con toda la situación de Luchaba, ¿sí? Pero bueno, ahí nos acercamos y bueno, pudimos ahí colaborar con lo que se podía. Lo mismo con ahí la compañera de Monte Adentro, que vos pasaste antes la info, que se nos quemó el campo y bueno, también estamos ahí en campaña de juntar donaciones para ellos. Nitu, bueno, recordar que vos sos parte de Humano, que la columna que ustedes nos comparten cada 15 días tiene que ver con justamente economía social. Perdón, cada 15 días acabo de decir. Sí. Sí, dije bien, cada 15 días. Está bien, cada 15. Sí, queríamos llegar hoy también, pero bueno, el auto creo que va a estar mañana, así que la próxima vamos a ir ahí en manada también con la compañera Vero Hellman, así que nos vamos a llegar a la radio. Me pronto. Encanta. ¡Esa! Igual viste esto de que martes 13, no te cases ni te embarques. Sí, no salgan. Diciendo, está bien quedarse ahí, llevo que el auto, mira. Sí, mejor en casita por las dudas. Mejor en casita. Bueno, Nitu, ahí anunciamos un poco el nombre o lo que el eje, si se quiere, de lo que van a compartir hoy ustedes en esta columna. Me gustaría que nos introduzcas un poco. Sí, nosotras nos parecía interesante hablar un poco sobre un concepto que bueno, que mismo dentro de Humano estamos empezando a trabajar, que tiene que ver con esto, ¿no? Como que no existe una economía solidaria o social si no hay una perspectiva feminista. Uh-huh. Por lo que hablamos la vez pasada un poco, que el concepto que está basado en el apoyo mutuo y la sostenibilidad de las personas y no de las mercancías, sino más bien de la vida. Nos vemos como un microcosmos dentro de un macrocosmos que necesita, digamos, mutuamente para la construcción de un mundo más equitativo y justo. ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Se escuchó? Ay, se cortó ahí justo, pero si se escuchó, esto donde dijiste perspectiva del mundo justo. Por eso, precisamente, pensamos en las tareas relacionadas con la reproducción de la vida y los cuidados de las personas, que son en general las que el sistema económico actual invisibiliza, ¿no? Estas tareas históricamente realizadas por mujeres, que muchas veces están en situación de precariedad o sin remuneración, no son socialmente reconocidas ni valoradas. Entonces estos enfoques feministas son los que proponen una crítica profunda, digamos, a lo que es el concepto de la economía. La idea es por ahí, para la próxima, porque esta vez no pudimos juntar, digamos, algunas experiencias en el Valle que suceden con respecto a la economía social y feminista. Por ahí traer para la próxima, para seguir como ahondando un poco más, algunas vivencias, ¿no?, de grupos acá que están trabajando. Por ahí, nos gustaría eso, que ahondes un poco en esta idea, ¿no?, de qué implican que las tareas del cuidado, o qué implican las tareas del cuidado como parte de sostener esta economía social, ¿no? Claro, que tienen que ver muchas veces con el hecho de maternar, digamos, con todas esas tareas invisibles, ¿no?, como lo que son, por ejemplo, las organizaciones sociales que en un momento se veían invisibilizadas, que eran, por ejemplo, las ollas populares, que estaban lideradas por mujeres y que en su momento, por ejemplo, en los movimientos piqueteros, digo, los referentes siempre eran los varones y atrás de eso sucedían un montón de cosas que, si no somos conscientes de que están, como que no sabemos cómo aparecen, no aparecen mágicamente, ¿no? Uh-huh. Digo esto, la cocina, el hecho de maternar, sostener los hogares, digo, cómo entrelazamos todo eso, ¿no? Como que hay que empezar a nombrarlo para poder entender que sin una cosa no funciona la otra. Ahí me recordaba las palabras de María Galindo, esa feminista boliviana, ¿no? Que justamente una vuelta nombraba, bueno, en una entrevista que le hacía, nombraba esto de, bueno, ante las movilizaciones, siempre los rostros más de los hombres, ¿no? En primera línea, o de las luchas, lo que se ven son los hombres, y en realidad eso, se trata de contratos sexuales no explícitos, ¿no? Donde justamente se sigue invisibilizando todas estas tareas del cuidado y la reproducción que son sostenidas en un plano muy cotidiano, ¿no? Por las mujeres, que hacen que todo funcione también. Claro, exactamente, sí. Y también la mirada, digamos, esta sobre economía solidaria feminista, también tiene una mirada muy interesante sobre el ecofeminismo, ¿no? Como que... Contanos un poco. Sí, bueno, el ecofeminismo nace en realidad en la segunda ola del movimiento feminista en los 70 y propone también desde un lugar como en contacto con la naturaleza, como muy, muy interesante, porque es un poco de cómo funciona la naturaleza y que nosotras somos parte, y cómo las mujeres cuidamos la vida. Así es como cuidamos la naturaleza, y desde ahí viene el ecofeminismo, ¿no? Como esa propuesta. Uh-huh. Y bueno, también trajimos ahí, bueno, mi compañera Mel ahora no podía estar, pero ella mandó un audio también con un texto muy interesante, si quieren compartirlo. Sí, claro que sí. Vamos a ponerlo ahí entonces para escuchar las palabras de Mel también, que sostiene esta columna de economía social. Y si te parece, volvemos del audio y ya nos despedimos. Dale. La economía solidaria, en contraposición a la economía capitalista, recupera iniciativas contrahegemónicas de comunidades tradicionales y movimientos sociales, en particular en momentos de tensión y ruptura del orden establecido. En estas situaciones se quiebran las dicotomías entre lo público y lo privado y los roles tradicionales de las mujeres. La ocupación como forma de acción politiza cuestiones consideradas logísticas, como la alimentación colectiva, lo que abre la posibilidad de otras formas de articulación entre producción y reproducción. El debate y las acciones desencadenadas por colectivos feministas pueden profundizar esta articulación y colocar en agenda temas como la interdependencia y la crisis de cuidados. Las experiencias de economía solidaria que se mantienen a lo largo del tiempo buscan fortalecerse a través de la articulación en redes y el apoyo de políticas públicas. Es necesario apoyarlos y al mismo tiempo ir revisando esa profesionalización desde un abordaje feminista de la organización del trabajo, de la relación con la tecnología y el mercado, entre otros. Las políticas de Estado, cuando son continuas, tienen la ventaja de dirigirse a un público más amplio que aquel previamente organizado, lo que crea un ambiente social favorable a otras formas de organizar el trabajo y el acceso a rentas, de modo alternativo a la empresa capitalista. Por otro lado, estas tienen lógicas y tiempos propios que pueden delimitar o demarcar lo que deben ser las acciones de los grupos productivos de mujeres. Estas restricciones aumentan en un contexto de criminalización de las luchas populares y de las iniciativas de los movimientos. Los grupos de mujeres en la economía solidaria tienen que fortalecerse para involucrarse y ampliar las posibilidades abiertas por los procesos desencadenados por las políticas públicas, y al mismo tiempo no limitarse a los términos del debate institucionalizado, sino seguir en la permanente y autónoma reconstrucción de su horizonte y caminos. Esto es un fragmento del libro Las mujeres en la construcción de la economía solidaria y la agroecología. Tengo una idea. Bueno, y escuchábamos entonces la voz de Mel, que hace parte también de esta columna que realizan desde Humano, leyéndonos el fragmento de un libro que de por sí deja ahí como rebotando un montón de ideas, ¿no? ¿Ni tú? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá todavía. Pensé que te habías ido. Sí, la idea es un poco por ahí, para la próxima traer algunas experiencias y bueno, ahí contándoles también que desde Humano estamos como empezando a trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que empezamos a implementar este año fue el hecho de qué pasa con las compañeras, digamos, que quedan embarazadas o que eligen maternar y bueno, cómo acompañar desde Humano, ¿no? Y tener ahí como noción de que van a estar dedicándole bastante tiempo a la crianza y bueno, ahí propusimos desde Humano como una ayuda económica, como un bono por maternidad para poder acompañar. Buenísimo. Y después también de todos los compañeros de poder sostener a la familia esa que por un largo tiempo no va a poder estar participando del proyecto, ¿no? Como ahí era uh-huh. algo que en realidad antes no se nunca se había planteado. Sí. Son también los logros de la lucha feminista, ¿no? Nitu, exactamente. Te agradecemos muchísimo a la voz. ¿Querés irte yendo con la presentación del tema musical que trajiste? No sé si traje el tema musical. Comisión, confusión. Sí, bueno, si tienen algún tema, buenísimo. No, la no, igual acá Florencia me está mirando como con cara de Débora, ¿qué estás diciendo? No, error mío, pensé que habías traído un tema musical, pero vamos a poner un tema musical para despedirte nosotros entonces a vos. Florencia, ¿querés presentarlo? Sí, tengo acá un par, no sé bien qué poner, pero estoy entre Lila Downs e Hilda Lizarazu. ¿Vos qué querés? ¿Has escuchado? No, ella no me escucha a mí. ¿Hilda Lizarazu o Lila Downs? Vamos con Hilda Lizarazu o Lila Downs, ¿qué le parece? Elegí vos, Nitu. Ah, bueno, Lila Downs, obvio. Con Lila Downs, listo. Nos fuimos. Gracias, chicas. Un abrazo para vos. Un abrazo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Soy pescador, vivo en el mar. Soy pescador, vivo en el mar. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Quedándote o yéndote a las 11 y 10, ¿qué vas a hacer? No, vos, no sé. ¿Qué vas a hacer este martes 13, Florencia? Yo me voy a quedar sentadita en la silla de mi cocina así, quieta, inmóvil, esperando, escuchando el reloj. Tenés que transitar todavía, cruzar una ruta. Sí. ¡Ah! ¡No tengo miedo! No, no sé. No, nada de eso, nada de eso. Bueno, entonces, tenemos un sorteo y ya con eso nos vamos, por nos despedimos. Favor. Hemos tenido muchas cosas en el día de hoy. Tuvimos la presencia acá de Pucci y Moni presentando el nuevo programa que arranca este jueves a las 7 de la tarde. Tuvimos también la voz de Matías allí, docente y director de la Escuela de San Isidro de Lullaba, hablando sobre los incendios. Mañana vamos a seguir teniendo voces vinculadas a Lullaba. Tuvimos Romina también Pesilato. A Romina Pesilato con su corresponsalía, con este aquelarre que hubo ayer en el marco del encuentro plurinacional. ¿Pero sabes qué es lo que más me llamó la atención a mí de todo lo que hubo en el programa? ¿Qué? La cantidad de mujeres que han soñado anoche que llovía. Sí, sí, sí, sí. Y las que no sabemos. Eso es un claro anuncio de que sí, de que ya está, se viene la lluvia. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Está, quizás ya esté pasando. Quizás ya esté pasando. Bueno, recordemos que estamos sorteando en este martes 13 un paquete de harina. Un paquete de harina o integral. Disco, o un disco. Me perdí un poco. Las dos cosas. Las dos cosas. Qué buenas que son. Bueno, te puedo. Deje de decir que somos buenas. Que lo digan otros que somos buenas. Está bien. Que sean normal. Bueno, vamos. Pero vamos con eso. ¿Qué le parece? Ah, ¿yo? Así se hace. Bueno, ¿usted? Tenemos entonces. Sí, dígame. No, no, le decía que usted sorteó mientras yo bailo un poquito de este lado. Pero... bueno, le cuento primero quiénes se inscribieron al sorteo. Sí. Tenemos al Gus, Gus Pereira, sí. A Joy, a Pato, a Lucía, a Paula, a Leticia y a Beto. ¿Es legal que Joy siga participando? Yo quiero saber, voy vacío legal ahí, porque... no tenemos ningún tipo de documento, no ningún nada. Escribano, nada. Habría escribano. Que... habría que verlo. Ahora lo tenemos que charlar con el colectivo. Habría que investigar. Bueno, el disco de Hugo Sores, yo creo que lo deje después luego sonando algún temita por ahí. No? Así que vamos acá. A tener. Ahí quiero decirle que no lo vamos a poder cumplir hoy. Iris, mañana prometo que voy a leer esta partecita de poema que nos pedías hoy. Pero bueno, sí nos vamos a ir ahí con unos temitas del disco. Este primer disco de Hugo Sores de acá... dúo de los hornillos hermosamente suenan y el paquete de harina de la cooperativa de La Ronca. No, la cooperativa muy buenas, harina. Nosotras y las personas que nos dan las cosas para sortear, las dos cosas. ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? Bueno, usted sortee mientras yo bailo un poquito. Yo subo un poco la música, yo bailo. Vamos. Y cuando usted me hace la seña, yo bajo y grita el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Puesto número 2. Tenemos el puesto, en realidad, uno, dos es lo mismo, pero el primer premio, sí. Que es la harina, sí. se la gana a la Paula. ¡Nah! ¿Usted sabe que Paula cocina? ¿Cocina muy rico? Bueno, le va a venir muy bien. Por eso digo. Yo quiero decirle que con harina integral, hoy que no sé si es de La Ronca, pero es una harina muy rica claramente también, hemos probado unas facturas que nos trajeron acá. No diga de dónde. No, voy a decir, no se le ocurra decir de dónde. No. Pero qué rica. Pero qué buena que está. Por favor. Bueno, Paula, te ganaste el kilo de harina integral de la cooperativa de acá del Molino de La Ronca, así que cuando quieras pasar a buscarla. Y como esto es una radio comunitaria, es un pueblo, un valle, nos conocemos entre todos. Si Pucci todavía está acá afuera del estudio, que no lo sé, se la podemos dar a ella y ella te la acerca. Sí. Si no, bueno, vas a tener que venir. Vamos. Cocinar algo rico. Me la llevo a casa. Ah, bueno, bueno. ¿Y el otro puesto? ¿El otro premio? El otro premio, que era el disco, es el disco de Hugo Sures. Chun, chun, chun, chun. Se lo ha ganado el Gus Pereira. ¡Joder! ¿Ya no había ganado algo este muchacho? No, no había ganado nada y siempre estaba ofreciendo los lavados, así del lavadero el buen trato, así que... buen pibe. Buen pibe. Buen pibe. Bueno, tan bueno como nosotros. Bueno, nos vamos, Florencia. Basta, sí. 11 y cuarto de la mañana. Nos fuimos en este martes 13. Tengan todos mucho cuidadito, porque dicen que este martes 13 trae mala suerte, sea supersticiosa o no. Igual podés tener un poco de cuidado. Débora, no quiero escucharte más. Hasta mañana, basta. Yo me quedo acá en el estudio encerradita. Bueno. Hasta que sea 14. Yo me voy a salir, ¿qué querés que te diga? Te vas a jugar, bueno. Que tengas buen día. Y vos también, vamos con... ¿Te imaginás con qué género voy a cerrar, no? ¿Con una cumbia? Sí, te traje a Les Amigos de Santo Remedio. Cumbia Comunicación. Hay una fiesta en el monte.